El estimado mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, se entrevistó el 30 de junio con Salvador Antonio Valdés Mesa, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista y vicepresidente del Consejo de Estado de la República de Cuba, que está de visita en Corea en calidad del enviado especial del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro Ruz, y su comitiva. El mariscal Kim Jong-un se reunió con el enviado especial y sus acompañantes y platicó con ellos. Primero dio una calurosa bienvenida a la visita de los huéspedes cubanos a Corea y dijo que esta visita suya sirve de importante motivo para el desarrollo de las relaciones entre los dos partidos de Corea y Cuba y estos dos países. El mariscal apuntó: Me alegro de todo corazón de que se haya efectuado con esto el séptimo congreso del Partido Comunista de Cuba y el compañero Raúl Castro Ruz fue reelecto como primer secretario del Comité Central. Puesto que usted, Salvador Antonio Valdés Mesa, ha comunicado en detalles al Partido del Trabajo de Corea la realización del séptimo congreso del Partido Comunista de Cuba, hemos llegado a saber bien los asuntos que aprecia su partido y la voluntad de su partido, gobierno y pueblo de levantar sin variación alguna la bandera de la obra socialista antiimperialista. El último cónclave del partido cubano tiene suma importancia en intensificar el papel rector de su partido y hacer avanzar la causa socialista. Extiendo el saludo combativo y cordial abrazo al partido y pueblo cubanos que luchan por construir el socialismo adecuado a su situación. Corea y Cuba están separadas lejos en lo geográfico, pero luchan en la misma trinchera de la lucha conjunta contra el imperialismo y al lado del partido, gobierno y pueblo de Cuba se encuentran siempre el Partido del Trabajo, el gobierno y el pueblo de Corea. Estoy convencido de que, en adelante, las tradicionales relaciones de amistad y colaboración entre los dos partidos de Corea y Cuba y estos dos países se ampliarán y desarrollarán aún más. Salvador Antonio Valdés Mesa transmitió el cordial saludo de Fidel Castro Ruz y Raúl Castro Ruz al mariscal Kim Jong-un, máximo dirigente del pueblo coreano, y expresó: Agradecemos que usted, respetado compañero Kim Jong-un, haya atendido la jornada de nuestra estancia y dedicado su valiosa hora para este encuentro, aunque está muy atareado para dirigir a la cabeza la contienda para construir la potencia socialista. Tengo mayor honor de transmitir en persona el cordial saludo de congratulación del compañero Raúl Castro Ruz por haber sido electo como presidente del Partido del Trabajo de Corea en su séptimo congreso, usted, respetable compañero Kim Jong-un, quien lleva adelante con todo esto la causa revolucionaria de los compañeros Kim Il-sung y Kim Jong-il, grandes líderes del pueblo coreano. Las relaciones de amistad entre los dos países, preparadas por los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, junto con Fidel Castro Ruz y Raúl Castro Ruz, se consolidan y desarrollan bajo particular atención de usted y Raúl Castro Ruz. Estrechar y desenvolver sin interrupción esos nexos de amistad y colaboración bilaterales es la orientación inmutable del partido y el gobierno de Cuba. En el séptimo congreso del Partido Comunista de Cuba, fue confirmada una vez más la voluntad de no renunciar nunca a Cuba el socialismo, sino desarrollarlo de modo sostenido y desarrollar de continuo las relaciones solidarias con todos los países, incluida Corea, que han apoyado en lo tradicional e histórico la Revolución Cubana. Durante la plática, fueron comunicados los problemas importantes de interés mutuo para el Partido del Trabajo de Corea y el Partido Comunista de Cuba, y los éxitos y las experiencias obtenidos en las actividades partidistas y la construcción socialista de los dos partidos y países, intercambiadas francas opiniones sobre la situación internacional y llegaron a la identidad de criterios en todos los asuntos. Al estimado mariscal Kim Jong-un le entregó Salvador Antonio Valdés Mesa el regalo preparado con todo esmero por Raúl Castro Ruz. El mariscal expresó la gratitud al respecto y se tomó la foto memorable junto con el enviado especial y su comitiva.